Hemos estado estudiando este tema que se llama Tú puedes cambiar. Comenzamos diciendo que la persona que no tiene una relación personal con Jesucristo está en serios problemas espirituales. Vivimos en un mundo donde casi todo lo resolvemos, todo lo que tiene que ver con problemas emocionales y de conducta lo resolvemos a través de estrategias psicológicas. Y no es que toda la psicología sea mala, pero lo cierto es que hay problemas que son de raíz mucho más profundos y esos van a ser, digamos que, cambios superficiales o de conducta, pero no de fondo. Hemos dicho, por ejemplo, que cuando no tenemos una relación sincera, franca, con nuestro Señor Jesucristo, tenemos un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Y sin esa relación, y vimos una serie de cosas, vimos que estamos separados y sin esperanza de Dios, estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados, somos hostiles ante Dios y Dios nos resulta como enemigo. Vimos que estamos cegados por Satanás, espiritualmente hablando, cautivos a hacer su voluntad, sin el poder de librarnos del control del pecado, imposible de entender las cosas de Dios, incapaces de agradarlo o andar en sus caminos y de vivir una vida espiritualmente fructífera. La respuesta del problema de la raza humana de parte de Dios está basada en su carácter. Dios es en verdad santo, y en una ocasión, hace no mucho, tuve una clase con algunos de ustedes y alguien me preguntó, ¿qué es ser santo? Y yo le decía, santo, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. La palabra santo significa, claro y obviamente, separado del pecado, completamente apartado del mal. Pero la palabra santo parece también tener una connotación en la Biblia de que Dios es diferente a todo lo demás. Dios es diferente. Él, todo lo demás que existe es creado. Pero Dios en sí mismo es eterno. Y el hecho de que Él sea santo, santo, santo, lo hace diferente y superior, infinitamente hablando, a todo lo demás. Y además es completamente apartado del mal. Ahora acuérdense que los ángeles del cielo lo confiesan santo, santo, santo. Y en el cielo entre esos ángeles no hay pecado. Y todavía Dios se distingue como tal, ¿verdad? Por eso creemos que ser santo es, sí, es completamente separado del pecado, pero también es en una naturaleza y carácter completamente diferente y superior a todo lo demás. Distinto. Dios infinitamente superior. El carácter de Dios, su naturaleza santa y justa, lo lleva a Él a tomar una acción en contra del pecado. En contra del pecado que es contrario a su naturaleza. Y hoy vimos un ejemplo de eso en el mensaje que prediqué. La Biblia lo llama la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. A nosotros nos cuesta entender que Dios en verdad siente ira contra el pecado. Y Dios va a castigar cada pecado. Dios va a castigar cada pecado. O nosotros vamos a pagar por nuestros pecados o va a ser imputado a la cruz de Cristo. Pero todo pecado tiene que ser juzgado sobre la base de la justicia de Dios, porque Él es santo y justo y bueno. Y si nosotros no nos abrazamos a Cristo y a su cruz, que carga con nuestros pecados, nosotros vamos a ir a dar cuentas por nuestros pecados. La ira de Dios es una cosa seria, una cosa verdadera, una cosa eterna, un juicio verdadero. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos 6:23? Dice, ¿la paga del pecado qué es? Muerte. ¿Sí dice la Biblia eso? También dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Dios sí va a llamar a juicio a las personas. Por otro lado, Dios también es amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y también Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué aún siendo pecadores? Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos ama, Dios no quiere que perezcamos en nuestros pecados. En 1 Timoteo 2, recuerdo ese pasaje que dice, versículos 3 y 4, que Dios nos manda a orar, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 Pedro 3, 9 dice, que Dios dice, no es que retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es justo y santo, pero también es amoroso y misericordioso. Dios es misericordioso, hermanos. Una de las razones que debe motivarnos a nosotros a congregarnos no es lo que vamos a sacar de Dios, sino es el tributo de gratitud que Él merece por toda la misericordia que nos ha tenido. Es una manera de hacer una pausa en el camino y reportarnos ante Dios y decirle, de veras, te lo debemos todo a ti. Tú mereces nuestro tributo de adoración y de alabanza, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que nos tiene misericordia. Miren, ¿cuántos pecados hacemos, hermanos? ¿Cuántos pecados hacemos? Y Dios no nos espuma ni nos aniquila. El simple hecho de que sobrevivimos después de pecar con conciencia es una expresión de la misericordia de Dios, que conociendo cómo somos y a pesar de cómo somos, todavía nos extiende la vida y nos sigue teniendo su compasión y su bondad y su amor. Así que Dios es bueno, es justo, es amoroso, es misericordioso. Así que Él tiene que responder con base en su carácter y la solución encuentra plenitud en la persona de Cristo, ¿verdad? Cristo es la expresión de la solución de Dios a la demanda de su justicia y a la expresión de su amor. Siendo Dios justo, demanda castigo del pecador. Siendo Dios misericordioso y amoroso, no quiere castigar al pecador. ¿Cómo resuelve eso para que su justicia quede satisfecha y al mismo tiempo se salven los pecadores? Pues dejando que su Hijo cargue con sus culpas, pague en lugar de ellos, y así su justicia queda satisfecha y su misericordia puede ser extendida a aquellos que se arrepienten y creen en el Señor. Esa es la forma en que Dios encuentra la respuesta a ese conflicto aparente de su naturaleza. Por su gracia y misericordioso amor, Dios dio a su Hijo unigénito. Y nosotros ya hemos oído de eso muchas veces. Ya que no puedes salvarte a ti mismo o hacer algo para merecer el favor y la misericordia de Dios, Jesús pagó todo el precio de tu redención al morir en la cruz por el castigo de tu pecado. En verdad, hermanos, hay una incontable cantidad de referencias bíblicas en el Nuevo Testamento que dicen que Cristo murió por nuestros pecados. De veras, Él vino a morir por eso. Él vino a morir por eso, por nuestros pecados, a derramar su sangre por nosotros, a rescatarnos. Y entonces, al seguir con esta línea, decimos, Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que Dios aceptó y aprobó el sacrificio de la muerte de su Hijo por tu pecado, para que al resucitar a Jesús de los muertos, Él te pueda dar vida eterna, para que puedas estar con Dios. Dios ha hecho a Cristo el Señor de todos y de todo. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo es victorioso sobre el pecado. Miren algunas de las cosas que Dios obra a favor del pecador a través de Cristo. Repito, Dios hace una cantidad de favores a los pecadores por medio de Cristo. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Hechos 5:31. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Y hay una cantidad de versículos más, pero solo por cuestión de tiempo vamos a leer quizás uno o dos. Hechos 5:31, ¿qué dice? Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. A través de Cristo, tú puedes tener el perdón de tus pecados. El perdón de nuestros pecados. Yo me acuerdo cuando practiqué el catolicismo y me tenía que ir a confesar para recibir el perdón de algunos pecados. Porque bajo ese esquema hay pecados mortales y pecados veniales. Los únicos que te puede perdonar el cura, ¿cuáles son? Los veniales, porque los mortales no tienen perdón. ¿Se imaginan? Y luego venimos a la Biblia y descubrimos que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Nuestros hijos que están creciendo en la iglesia no han vivido eso, ¿verdad? No han sido parte de otros movimientos y de otras creencias. Siempre están oyendo lo que nosotros enseñamos. Y ellos a veces no alcanzan a medir. Hoy estábamos escuchando Mateo 13 al principio de la reunión. Yo tenía a mi hijo y le decía, mira hijo, fíjate lo que dice este versículo. y conforme iba leyendo, Martín, llegamos ahí donde dice que y estaba María y los hermanos de Jesús, ¿se acuerdan? Hoy fue al final del capítulo cuando leyó eso. Y yo le decía a mi hijo, hijo, cuando yo crecí católico, estaba convencido, y esa es una creencia muy importante bajo ese concepto, que María no tuvo más hijos. Eso se consideraba como algo que la hubiera contaminado y ella fue virgen hasta el final. Pero mira lo que dice la Biblia. Él no alcanza a percibir el poder de un versículo como ese porque él ha crecido entre nosotros. Pero cuando tú creces bajo ese esquema, se te desploman unas creencias que para ti han sido columnas. Es como si se te empieza a caer, o sea, a desmantelar el edificio. Cuando llegas a versículos como esos, que a veces nosotros damos por hecho, hermano, no es poca cosa el perdón a nuestros pecados, no es poca cosa. Yo no sé qué va a pasar cuando estemos en el cielo, pero si Dios nos da permiso de ver, aunque sea de lejos, el infierno, vamos a decir, de la que me libró el Señor. En serio, ahorita oímos y dices, no, pues sí, qué padre, perdono mis pecados. Yo no creo que alcanzamos a medir el grado de importancia de eso. Otra cosa que Dios ha obrado en nosotros a través de Cristo. Juan 3:3, ¿qué dice? ¿Alguien más puede buscar? Primera de Pedro 1:3. ¿Quién tiene Juan 3:3? El primero lo lee en voz alta, fuerte y claro. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo, ¿verdad? Segundo regalo. Bueno, ¿qué dice Primera de Pedro 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Qué tienen en común los dos versículos? ¿De qué está hablando? De nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Tú ves el mismo envase, pero por dentro algo nuevo empezó. Como tú y yo estamos acostumbrados a nosotros mismos, nos sentimos los mismos. Pero cuando alguien auténticamente experimenta una conversión a Cristo, nace de nuevo. Es cuestión de tiempo. Van a ver si no cambia la persona. De veras. Dios cambia a las personas. Alguien nuevo adentro de mí. Alguien nuevo, con interés en Dios, en la Biblia, en la teología, ¿desde cuándo? ¿Verdad? Antes me gustaban los fierros, el fútbol, los deportes, los vicios, y ahora me descubro, ¿eh? Sí, las herramientas, los carros, los metales, así le decimos los fierros, ¿verdad? Y Dios produce una nueva vida dentro de uno, una nueva vida. Otra cosa que Dios hace en la vida del hombre por medio de Cristo. Juan 3:16, ya lo han mencionado ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, para que todo aquel que en él cree que tiene vida eterna. Piensen en eso, vida eterna. Vida eterna. ¿Eso cuánto dura? Vida eterna. A veces a mí me emociona pensar en la muerte. No me aterra, me emociona. Yo digo, ¿qué será cuando nos muramos? Eso va a estar bueno, pienso. Yo digo, eso va a estar bueno cuando cierre mis ojos aquí y se me abra el telón y vea la escolta que el Señor asigne para custodiarme a su presencia y voy a ver a muchos allá. Voy a conocer a Elías, voy a conocer a David, voy a conocer a Cristo. No es un deseo por morirme, pero sí es una alegría que me espera, ¿me entienden? No es miedo. Claro que nos intimida el dolor y decimos, no, yo no quiero tampoco pensar en la muerte porque quiero todavía cumplir la misión que tiene Dios para mí. Pero realmente la vida eterna es algo maravilloso, piénsenlo, vida eterna. Todavía me acuerdo los años cuando yo tenía tanto miedo a la muerte. Iba a llegar el cometa Halley en el 86. Iba a ser el fin del mundo. ¿Alguien de ustedes le tocó esa? No me hagan sentir viejo, por favor. ¿Soy el único? Primero el cometa Halley, ¿verdad? Y luego, bueno, luego el año 2000, ¿no? El fin del mundo. Y los eclipses también, ¿no? Y saber ahora que tenemos vida eterna, de veras. No, eso es la cosa maravillosa. Dios nos ha dado vida eterna por medio de Cristo nada más. ¿Y cuántos versículos más hay en la Biblia que hablan de eso, verdad? Vida eterna. Otra cosa que a través de Jesús Dios obra a nuestro favor. Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Alguien sabe de memoria? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cosa que Dios obra a nuestro favor a través de Cristo, nos abre las puertas el acceso al Padre. Nos abre las puertas. Piensen en el Antiguo Testamento, ellos dependían de todo el sistema levítico sacrificial. O en las religiones de hoy en día, la gente tiene que ir con el cura, pagar una misa. La gente tiene que ir con un sacerdote de las otras religiones, con el imán si son musulmanes. O sea, una burocracia espiritual. Viene Cristo y ¿qué te dice? Pásale. Acceso al Padre. Tan fácil como pensar. Ni siquiera tienes que cerrar los ojos, ¿verdad? En tu pensamiento hablas con Dios. Lo hacemos nosotros a veces de una manera más solemne, cerrando los ojos en un lugar aparte. Pero realmente, literalmente, podemos accesar a Dios cualquier momento, en cualquier lugar. Te pueden cortar las manos, todavía tienes a Dios. Te pueden cortar los pies, la lengua, sacarte los ojos. En tu alma puedes ir a Dios así en un fragmento de segundo, ¿verdad? Tener acceso con tu Padre Celestial. Ser miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Nos ha hecho parte de su familia. Antes realmente no comprendíamos ni conocíamos las cosas de Dios. La Biblia dice que eran locura para nosotros. Que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero ahora, gracias a Cristo, quien envió su Espíritu a nosotros, ahora entendemos las cosas de Dios, hermanos. Entendemos las cosas de Dios. Tenemos una mente nueva, porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dice en otro lado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora pregunto, ¿para qué nos hace Dios nuevas criaturas? ¿Nada más para ser nuevas criaturas? No, nada más para eso, es para vivir vidas nuevas. Para vivir como Dios manda, para vivir como Dios ha establecido un orden nuevo. No solo en una nueva naturaleza, una nueva manera de entender, una nueva vida. Se puede decir, en última instancia, aquí en nuestra lista que tenemos aquí en la guía, hemos recibido por medio de Cristo la capacidad para cambiar. Cualquier persona que nace de nuevo de verdad, cualquier persona que se convierte de verdad a Cristo, ya la tiene asegurada para cambiar. Va a poder cambiar. Tiene todo lo necesario para cambiar y para hacer lo que Dios manda. Solo tiene que ser humilde para sujetarse a lo que Dios diga en su palabra. Ya la hizo. No tiene que andarse por las ramas. No tiene que gastar tanto dinero en terapias de largo plazo. Si se trata de cambiar, una persona solamente tiene que humillarse ante el Señorío de Cristo, ir a la Escritura y obedecer. Y cuando se siente incapaz de obedecer, tiene que ser humilde y decir, mi carne se resiste, Señor, pero tú me has dado tu Espíritu Santo, muero a mí mismo, sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿No dijo Cristo eso? Sí. ¿Verdad? Y vamos a ser transformados. Ustedes y yo hemos conocido, es más, no vamos a decir hemos conocido, ustedes y yo éramos el tipo de personas que decían, yo no puedo perdonar, yo no puedo, y ponle lo que quieras, yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esto, yo no, así solíamos decir. Pero ahora que estamos en Cristo, es más, yo me acuerdo todavía, fue una tarde, estábamos platicando, hay varios de los que eran mis compañeros y yo en la universidad, en el periodo en que Cristo llegó a mi vida. Estábamos platicando, entre clase y clase había un receso y a veces ahí salíamos al pasillo y platicábamos. Lo que hacen todos los jóvenes, estar alardeando de lo que no es cierto y contando chistes, ¿no? Y estábamos ahí, estaban contando chistes. Y de pronto uno que se llamaba Benito, quería ser abogado, quién sabe si lo lograría. A lo mejor todavía anda el Benito por ahí en algún lugar del mundo, ¿no? Por si escucha esta enseñanza, si se convierte a Cristo algún día. Y me acuerdo que estábamos platicando y de pronto él dijo, espérense, espérense. Espérense porque Floriano ya no es como nosotros. Así dijo él. Dijo, ya no es como nosotros. ¿No se han fijado? Ya no se ríe de los chistes que nosotros contamos y ya no cuenta los mismos chistes. Cuando él dijo eso, hagan de cuenta que yo desperté y dije, ¡ah, caray! ¿Yo no me había dado cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Ellos se dieron cuenta. Yo no me daba cuenta que estaba cambiando algo en mí. Eso sucedió en automático. En automático. Dios cambia la vida de las personas que experimentan un auténtico nacimiento nuevo de adentro para afuera, hermanos. De veras. De adentro para afuera. Dios cambia a las personas. Las personas pueden cambiar. Por eso estamos empezando este tema de esta manera. Fíjense por qué. Porque cuando tú oyes el título, tú puedes cambiar, tú asumes que luego vamos a ir a hablar de las conductas. Las conductas. Pero si queremos hablar de un cambio profundo, radical, tenemos que hablar del fondo de las cosas, de la conversión a Cristo. ¿Cómo esperamos que las personas cambien en la semejanza de Cristo si no se convierten de verdad? ¿Con terapia? ¿En serio? ¿Con terapia? Ahora, no es que tenga algo en contra de la terapia, pero las personas que experimentan una conversión y se sujetan a la palabra de Dios cambian sin terapia. Y es más barato, además. De ahí la importancia de que nosotros entendamos qué demanda Dios para poder participar de todos esos beneficios que Cristo ha conseguido para nosotros. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dos cosas decimos. ¿Cuáles son? Ustedes han oído esto varias veces. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos acciones que acabo de describir, esto es el camino que Dios escogió para nosotros experimentar la conversión. ¿Está claro? A través del arrepentimiento, nosotros enfrentamos el pecado y a través de la fe en Jesucristo adquirimos nuestro mediador. Dios ha dejado la orden de que nosotros creamos en Cristo y nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay muchísimos versículos que hablan de esto. Pero yo tengo una enseñanza completa que se llama ¿qué es el arrepentimiento? Que se puede oír en la internet, la subimos hace unas pocas semanas y ahí hice una lista de muchos versículos que leímos en esa ocasión y ahí se puede escuchar con detalle. Así que si uno rechaza la verdad de Dios al no arrepentirse de sus pecados y en consecuencia no recibe la vida eterna a través de Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y vivimos bajo el juicio de Dios. Seguimos siendo ignorantes de las cosas espirituales. ¿Sí o no? Ya leímos, ¿verdad? La persona natural no discierne las cosas del Espíritu. Porque para él, ¿qué son? Locura, porque no las puede discernir, porque se disciernen espiritualmente. Y tercero, respecto al pecado, no puedes abandonar el yugo del pecado, porque el pecado esclaviza. ¿No dijo Jesús? El que practica el pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Así que ya, si no tenemos a Cristo, no hay capacidad para agradar a Dios. Garantizado van a aumentar para ti la angustia, los problemas, las dificultades. Y al final, sentenciado a morir en tus pecados, bajo condenación de castigo eterno, separado para siempre de la presencia de Dios. En cambio, si decides alterar el plan de Dios de la salvación de Cristo para acomodar tu propia sabiduría, que es fatua, que es inadecuada para conocer a Dios, para adaptar tus propios pensamientos que son contrarios a los caminos de Dios y para satisfacer tus propios deseos que son contrarios a los del Espíritu de Cristo, entonces te has colocado bajo la condenación de Dios. Su reprensión, castigo y maldición pesan todavía sobre ti. ¡Qué poderoso! Lo que Dios obra en nosotros a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. En la próxima clase vamos entonces a seguir adelante con esto de tú puedes cambiar.